Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Nueve de la mañana con 3 minutos, ingresamos a una nueva edición de La Rayuela, hoy viernes 5 de mayo de 2017, pues estamos gustosos de empezar esta nueva jornada junto a ustedes. Recuerde que pues les acompañamos desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Son 3 horas pues en las que brindaremos información que creemos que a usted le va a servir, ¿no? Acompañarle con buena música y por supuesto pues sentirnos en compañía. Lo importante de hacer aquí la radio es que nos están escuchando. Sin ustedes, pues sin el público, sin las personas que están con los celulares, en el internet quizás o en el mismo aparato receptor, esto no es posible, así de sencillo. Así que muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerde que lo puede hacer a través de www.radiocce.com o a través de 940 AM. Nuestras redes sociales nos pueden ubicar en el fanpage como Radio CCE, en el Twitter de la forma siguiente, @RadioCCE. También tenemos línea activa de WhatsApp. Nos puede escribir al 099-51-54-039. Repito, 099-51-54-039. O llamar a la línea directa al 22-20-966. 22-20-966. Así es el programa número 86 de lo que va en el presente año. Y pues, el día de hoy, pues, aparentemente me ha tocado empezar el programa solo. Es decir, aquí en la cabina de conducción estoy solo. Agradezco a Vicente Moya por el trabajo en los controles, en la cabina máster. Y pues esperemos que con el transcurso del tiempo ya se integre Michelle y también Fernanda. Mandamos un saludo enorme a Beatriz Fuentes también, como había anunciado el inicio de semana, que por motivo de vacaciones pues se ausenta del programa. Pero en todo caso pues la tenemos para la próxima semana ya. En compañía nuestra. Así es, y también pues recordarles ciertos detalles en torno a la jornada electoral que se está viviendo hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la provincia de Pichincha. Las elecciones del directorio del núcleo de Pichincha en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizan hoy viernes 5 de mayo en la sede de la institución, conforme al calendario aprobado de forma previa por la Junta Provincial Electoral. La jornada se desarrolla en la sala Eduardo Kidman de la institución. Se abrió las puertas a partir de las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 4 de la tarde. Recuerde usted que pues terciarán en el proceso 4 listas. La asignada con el número 1, presidida por Javier Ceballos, para presidente, y Paola Karina de la Vega y Juanita Guarderas Albuja como vocales principales, y Patricia Daniela Jiménez y Ángel Güera como suplentes. En la lista número 2, encabezada por Francisco Ordóñez Andrade, a quien acompañan como candidatos a vocales Luis Ernesto García y Yafa Carolina Arrellano, y Santiago Francisco Buitrón y María Paulina Isurieta como suplentes. En la lista número 3, la encabeza Simón Zavala junto a Silvia Teresa García Flor y Luis Cáceres como vocales principales, y Diego Velasco y Sandra Bonilla como suplentes. En la lista número 4, la preside Marco Tulio Orozco, a quien acompañan Sonia Elizabeth Viveros y Francisco Cañizares Esguerra, como vocales principales, y como suplentes a Mónica Mosquera y Laura Irene Torres. Recuerde que la Junta Provincial Electoral está presidida por el abogado Hernán Rivadeneira, a quien acompañan como vocales principales, Katy Cecilia Andrade, que ejerce la secretaría, y Rodrigo Astudillo como suplente, y Susana Nicolalde, Yolanda Navas y Newton Alberto Ledesma. Así es, el día de hoy se va a vivir una jornada electoral para elegir pues a las nuevas autoridades del directorio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que en el transcurso de todo el día tendremos reportes desde el lugar donde se están gestando estas actividades. Vamos a una pausa, me indica Vicente. Una pequeña pausa precisamente para recordar y posicionar este mensaje. Adelante. ¿Vives en Pichincha? ¿Eres miembro del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, o de alguna de las secciones académicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Hoy, 5 de mayo de 2017, tenemos la responsabilidad de elegir la directiva del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, podemos ejercer nuestro derecho al voto. Ven ya a la Sala Kingman de la Casona Antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en las avenidas 6 de Diciembre y Patria. El futuro de la cultura de Pichincha está en nuestras manos. Elecciones 2017 para el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven y participa del gobierno cultural de la provincia. Así es, 9 de la mañana con 8 minutos. Ahí estaba precisamente el mensaje que hace alusión a la noticia o a las actividades que se están realizando el día de hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que para poder votar usted necesita conformar parte del padrón electoral. Esto pues a su vez se entendería que estarían también registrados los miembros del RUAC en este documento. Así que si usted está ahí o quizás tiene alguna duda respecto a que si su nombre está constando en la lista, visite la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y pues en las últimas publicaciones que se han hecho el día de hoy, pues ahí está el link donde dirige a la lista del padrón electoral. No olvide pues también asistir con sus documentos básicos como la cédula de identidad y pues el día de hoy se elegirá pues a las nuevas autoridades del directorio de este núcleo en la provincia de Pichincha. Son ya las 9 de la mañana con 9 minutos y ya has integrado al equipo Fernanda Páez. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días, bien, gracias. Afuera hace un sol muy bonito, no hay mucho tráfico, solo recuerde que pues la Avenida Gran Colombia sigue todavía cerrada por el problema, bueno, no el problema, sino porque están cavando para el metro, entonces está cerrada. Tome rutas alternas, la Ecovía está yéndose por otro lado, pero sí hay paso, por ejemplo, al Hospital Eugenio Espejo. Así es, y pues iniciemos ya con música, ¿les parece? Vamos a escuchar a los Chaucha Kings con la canción Tantos Deseos de Ella y volvemos. ¿Cuánto siento defraudarte? Me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. Te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón, pero debes comprenderme. Es esta noche, sin dormir la encontraré. Sé también que no me hará ningún reproche, y perdón le pediré. Pero debes comprenderme. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. Cuánto siento defraudarte. Son las 9 de la mañana con 13 minutos y vamos a realizar un poquito de agenda, pues, para que se entere de lo que hay este tiempo aquí en Quito. Más de un centenar de museos abrirán en Quito por el Día Internacional de los Museos. Esto indica el comunicado que manda, pues, la Secretaría de Cultura, que será la undécima vez que Quito participa en este evento internacional que se celebra desde el 18 de mayo de 1977. Es muy importante recordar que en Quito se abrirán las puertas de 137 museos entre el 18 y 19 de mayo por el Día Internacional de los Museos. Así lo anunció el secretario metropolitano de Cultura de la capital ecuatoriana, Pablo Corral. Además, adelantó en varias declaraciones que las personas que se registren para este evento tendrán la posibilidad de pernoctar en algunos museos. Defendió también que en la actualidad se considera a los museos como un espacio vivo, lúdico, de meditación, de diálogo, que permite soñar y que las personas se reencuentren con su propio pasado. Antes se pensaba que los museos eran espacios aburridos, que solo servían para ver cosas viejas, pero pues esta concepción hoy en día es diferente. Es importante recordar que pues esto se celebra, como ya les dije, desde 1977, y el lema de este año es Museos e Historias Controvertidas, decir lo indecible en museos. Así que pues ya sabe, regístrese en la Secretaría de Cultura para pues tener acceso a estas sorpresas que nos tienen. Así es, interesante esa propuesta, ¿no? De entiendo que todos los museos de la ciudad se encuentran abiertos, no hay costo de entrada, y por supuesto eso se tiene que vivir como una fiesta cultural, ¿no? Porque de cierta forma los museos son estas instituciones donde pues se alberga quizás el conocimiento, la memoria, y no está de más pues visitar a estas instituciones. También pues una actividad para hoy 5 de mayo. Tenemos el primer conversatorio a las 10 de la mañana y un segundo conversatorio a las 11 y media en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, entre Montevideo y Luis Dávila, antiguo Hospital Militar, en su auditorio. Esto pues es de acceso gratuito, y la temática de este conversatorio será con profesores de la Universidad San Francisco frente al tema de las historias jamás contadas en los museos y centros culturales. Se dialogará sobre el museo perverso, decir, callar, mentir, a cargo del doctor Carlos Freile, a las 10 de la mañana, y la Universidad en Quito como origen del Centro Cultural Metropolitano, a cargo del doctor Emiliano Gil Blanco, a las 11 y media. Esto pues para mayor información comunicarse al 3946-990, extensión 1014, 1015 o 1026. Y recuerde que el día de hoy se estrena un ritual para mi muerte. La entrada es de $10 para personas pues adultas y de 5 para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Esto será a las 19:30. También hay otra función el día de mañana, 6 de mayo, igualmente a las 19:30. Esto es pues en el Teatro Variedades. No se olvide que puede adquirir sus entradas en Ticket Show y en las boleterías del Teatro Nacional Sucre. Igualmente en el Museo Yacu, el Parque Museo del Agua, se pretende realizar la siguiente actividad, descubriendo a los macroinvertebrados. En el mes de los museos, ven a Yacu a conocer en familia acerca de la biodiversidad de nuestro país, a través de distintas actividades como la construcción de un macroinvertebrado con materiales reciclados o la búsqueda de objetos que le sirven a estos animales para vivir en los ríos. Se aprenderá pues sobre la gran diversidad de estos bichitos en los ríos y su importancia para los ecosistemas. La cita pues es el sábado 6 de mayo del presente año a las 11 de la mañana y también a las 2:30 de la tarde. En el lugar precisamente en el Yacu, Parque Museo del Agua, entre calle El Placer, OE 11-271, y parqueadero calles Bolívar y Roca Fuerte. El costo de la entrada es de tan solo $1 para niños y tercera edad, $2 para estudiantes, $3 para adultos, personas con discapacidad, ingreso gratuito. Contactos, 2511-100. Así es, otra vez, 2511-100, extensión 129, más información a yacu@fmcquito.gob.es. Con la finalidad de recaudar fondos para ser destinados a los peruanos damnificados por los últimos desastres que sucedieron en Perú recientemente a raíz de las lluvias torrenciales que azotaron pues estos países de Ecuador, azotó Perú también y Colombia, la Embajada del Perú y el Teatro Variedades, en conjunto con artistas y restaurantes peruanos, han unido esfuerzos para realizar el Café Concierto de la Solidaridad. Este evento se desarrollará el miércoles 17 de mayo a partir de las 19:30 horas en el Teatro Variedades. Se contará con la participación de artistas peruanos, ecuatorianos y también extranjeros. Si desea ayudar, pues el costo sugerido, la donación sugerida es de $20. Incluye show musical y también un pisco sur de cortesía. Así que pues si desea ayudar, pues ya sabe, puede asistir y se puede adquirir las entradas en la Embajada de Perú, en la República del Salvador e Irlanda. 9:19, vamos a un tema musical más, a escuchar a Joramasa con el tema Para Subir. Volvemos. Yeah. de la mañana con 22 minutos. Ya se ha incorporado a nuestro equipo nuestra compañera Michelle Játiva. ¿Cómo estás, Michelle? Buenos días, feliz de otra vez estar con ustedes una mañana más, con calor, porque hoy sí me tocó en la ecovía correr, y aparte en la ecovía un bastante sol entraba por la ventana, así que estoy un poco acalorada, digamos. Qué bueno que haya sol, ¿sí, no? Sí, ya es importante en realidad, ya mucha lluvia, ya realmente hasta daña las plantas, las cosechas y todo, entonces qué bueno que ya haya un poquito más de sol, ¿no? Incluso les invito a todos, no sé, tal vez ya han visto, está hermoso el Cotopaxi, fíjense hacia el sur, está totalmente despejado y con la nieve hasta abajo, o sea, generalmente suele estar hasta cierto nivel, ahora está un poquito más abajo, entonces ve mucho más lindo. Así que les invito también, véanlo porque está muy bonito. Así es, y recordarles pues que más adelante tendremos una entrevista junto a Wilson Andino. Él es un cantautor ecuatoriano de origen riobambeño. Radica ya en Quito ya hace varios años. Lo importante, o mejor dicho, lo interesante en la vida de Wilson es que comparte dos aficiones. Comparte la comunicación y también la música. Entonces conoceremos un breve perfil de él más adelante. Wilson nos visitará a promedio de las 10 de la mañana. Y también tendremos a Fidel Saldumbide, integrante de la banda Los Canelazos, para también informarnos qué hace esta banda, ¿no? Y es interesante saber que siempre hay música, siempre hay músicos por todos lados, ¿no? ¿Quién dijo que no hay? Eso es falso. Siempre hay algo que escuchar y pues con ellos vamos a tener un diálogo más adelante. Hasta entonces simplemente recordarles que hoy se están gestando estas elecciones del directorio del núcleo de Pichincha aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 5 de mayo, precisamente hoy, en la sede de la institución, conforme al calendario aprobado de forma previa por la Junta Provincial Electoral, se gestiona esta jornada en la sala Eduardo Kidman de la institución. Se abrirá, o mejor dicho, se abrió ya las puertas desde las 8 de la mañana y estarán vigentes hasta las 4 de la tarde. Recuerde, hay cuatro listas. La lista número 1, presidida por Javier Ceballos Perugachi. La lista número 2, encabezada por Francisco Ordóñez Andrade. La lista 3, encabezada por Simón Zavala. Y la lista número 4, presidida por Marco Tulio Orozco. Hay cuatro postulantes, ¿no?, a estas elecciones y estos cargos, pues también es importante conocer lo que han propuesto. Así que más adelante también vamos a brindar información respecto a sus últimas propuestas sugeridas en los medios de comunicación y en los debates últimos. 9 de la mañana con 25 minutos, vamos a un corte y pues regresamos después de este corte y volvemos con más música. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Vives en Pichincha? ¿Eres miembro del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, o de alguna de las secciones académicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Hoy, 5 de mayo de 2017, tenemos la responsabilidad de elegir la directiva del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, podemos ejercer nuestro derecho al voto. Ven ya a la Sala Kingman de la Casona Antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en las avenidas 6 de Diciembre y Patria. El futuro de la cultura de Pichincha está en nuestras manos. Elecciones 2017 para el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven y participa del gobierno cultural de la provincia. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

pues ya son las 9:36 a.m. y vamos a presentar nuestra serie de Ciespal, La Otra Cara, la visión de los pueblos americanos de ayer y hoy. Esta es una serie de 15 documentales dramatizados en que cada uno quiere dar una breve ojeada a la historia desde 1492 hasta la situación del indígena hoy, pasando por las visiones mestizas y negras de los 500 años. Los efectos prolongados de la conquista, vistos por diversas radios de América Latina. El día de hoy, precisamente, este segundo episodio se llama 1492 y nos va a comentar, pues, un poquito sobre este tema. Escuchemos. La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Escucha, hija. Escucha la historia del pueblo azteca. Hace muchas lunas, tus abuelos salieron del país de Aztlán, lejos en el norte. Después de muchas correrías, vieron la señal. Un águila posada en un nopal, nacido sobre la roca y comiendo una serpiente. Allí fundaron Tenochtitlán, nuestra capital. A Huitzilopochtli, nuestro dios de la guerra, nunca le faltaron la sangre y los corazones de nuestros enemigos. Pero... ¿Pero qué, padre? Pero un día regresará la serpiente emplumada Quetzalcóatl, nuestro creador. Él quiso enseñarnos la moral. Él prohibió el homicidio, el robo y la guerra. Nunca aceptó sacrificios de sangre, sino de pan y flores. Por eso fue expulsado por los partidarios del dios de la guerra. Huyó hacia el este y, según la leyenda, regresará un día para vengarse. ¿Y cómo es, padre? ¿Es una serpiente gigantesca? No, hija. Nuestro creador es un hombre como yo, pero con una poblada barba y sobre todo con una piel blanca como la neblina del amanecer. Él regresará para vengarse. Pero no mañana, hija. Esa es una vieja leyenda. Aunque ese indígena azteca no lo podía adivinar, miles de kilómetros más al este, los hilos del destino se estaban tejiendo. En el puerto de Palos, tres carabelas al mando del almirante Cristóbal Colón se preparaban. ¿Su meta? Descubrir una nueva ruta marítima hacia la misteriosa India. En un formidable choque que todavía da que hablar a viejos filósofos como yo, el mundo está a punto de unificarse. En el umbral del año 1492, Europa está al borde de un formidable renacimiento cultural, económico, religioso, político y demográfico. Hoy, los libros de historia nos cuentan que el continente europeo se transformó en una fuerza suficientemente poderosa para determinar la historia del mundo y obtener el poder supremo. Contar a las futuras generaciones la historia de su tiempo. Eso lo sabemos hoy día, pero a la época nada lo dejaba prever. Mirando al mundo, todo observador hubiera notado primero la potencia de China. Hubiera visto África y América, donde los fastuosos imperios Mali, Songhai, Inca y Azteca parecían tener que durar milenios más. Para ese observador, Europa no hubiera representado más que un pedazo ínfimo del universo, destrozado por las epidemias, dividido en decenas de ciudades y estados rivales, vacilando entre la fe y la razón. Pero buscando bien, hubiese podido encontrar en ese continente algunos aventureros sin escrúpulos, determinados a subvertir el orden del mundo para satisfacer su sed de gloria y nuevos horizontes. Conquistadores de sueños como de territorios. La época de los Colón, Cortés y Pizarro había llegado. El escritor francés Jacques Attali lo describió así. En tiempos muy antiguos un gigante peleaba, triunfaba, dominaba. Un día, agotado, fue dejado por muerte y encadenado por múltiples dueños. Poco a poco la vigilancia de sus guardias se ablandó. Sacando fuerzas de su fe muy antigua y de su razón muy reciente, el gigante preparó un plan: romper sus viejas cadenas y conquistar el mundo. Y lo que pensó, lo hizo. En hombre de razón, en bárbaro vengativo. Europa es este gigante. Encadenada por múltiples dueños y ambiciones cuando se destruye el Imperio Romano del Occidente, se hundirá en un sueño de casi un milenio. En un momento de casualidad y necesidad, se lanza a la conquista del universo, masacrando los pueblos que encuentra en su camino, apropiándose de sus riquezas, robándose sus nombres, su pasado, su historia. ...1492... es este momento. Este año, tres carabelas encuentran un continente. Unificada tras el matrimonio de los soberanos de Castilla y Aragón, España se deshace en Granada del último reino musulmán de Europa y expulsa a los judíos de su territorio. Este año, se construye en Núremberg la primera esfera terrestre. Se publican en Italia los primeros planos de urbanismo y tratados de armonía musical. En Salamanca, el profesor Antonio de Nebrija edita la primera gramática en lengua vulgar, el castellano. Este año, los puertos del norte de Europa empiezan a suplantar Venecia como centro económico del mundo. Europa se olvida de Jerusalén y de su pasado en el mar Mediterráneo para mirar hacia el Atlántico. Sí, y para hacerse admitir de sus víctimas, los europeos inventaron también un concepto nuevo, a nombre del cual masacraron durante siglos y hasta hoy día el progreso. Por todas esas razones, 1492 fue más, mucho más que la equivocación de un marino genovés que encontró América buscando Asia. 1492 fue el punto de convergencia de fuerzas, corrientes, turbulencias, rupturas y eventos a veces contrarios. 1492 fue el momento en que se cristalizó el mundo moderno que hoy conocemos. Como mis amigos pasan la pena de llamarme filósofo, filosofemos un poco, aunque el término no me gusta tanto. No, Cristóbal Colón no descubrió América. Otros lo hicieron antes, como el vikingo Leif Erikson. Pero solo el viaje de Colón trajo consecuencias en 1492. El mundo se unificó y cambió. El caballo, el ganado, la rueda, la escritura, la viruela y los negros se movieron hacia el oeste. El maíz, la papa, el cacao y la sífilis vinieron hacia el este. No podemos pedir que la historia se reescriba. Pero nunca olvidemos que ese encuentro era inevitable. Que si Colón no se hubiera embarcado hacia el Nuevo Mundo, Cualquier otro europeo lo hubiera hecho, más temprano que tarde, movido por el lucro, la curiosidad, la necesidad o simplemente ese espíritu que lanzó a los europeos en las cruzadas o en la búsqueda del Santo Cálice. Pero hoy, 500 años más tarde, debemos también exigir que los europeos tengan el coraje de pedir perdón a sus víctimas y darles, por fin, su verdadero lugar en la memoria del mundo. Esta emisora presentó un capítulo más de la serie La Otra Cara. Visión de los pueblos americanos, ayer y hoy. Una coproducción de 11 emisoras latinoamericanas en colaboración con CIESPAL y Radio Deutsche Welle, La Voz de Alemania. ¿Vives en Pichincha? ¿Eres miembro del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, o de alguna de las secciones académicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Hoy, 5 de mayo de 2017, tenemos la responsabilidad de elegir la directiva del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, podemos ejercer nuestro derecho al voto. Ven ya a la Sala Kingman de la Casona Antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicada en las avenidas 6 de Diciembre y Patria. El futuro de la cultura de Pichincha está en nuestras manos. Elecciones 2017 para el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven y participa del gobierno cultural de la provincia. De la mañana con 48 minutos. Así es, recordarles que hoy 5 de mayo se darán estas elecciones para elegir al directorio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La jornada se desarrollará en la sala Eduardo Kirchmann y pues las puertas se abrieron desde las 8 de la mañana y estarán abiertas hasta las 4 de la tarde. Terciarán en este proceso cuatro listas, la asignada con el número 1, presidida por Javier Ceballos para presidente y Paola Karina de la Vega y Juanita Guarderas Albuja como vocales principales, mientras tanto que Patricia Daniela Jiménez y Ángel Huera como suplentes. La lista número 2, encabezada por Francisco Ordóñez Andrade, a quien acompañan como candidatos a vocales Luis Ernesto García y Jafa Carolina Arellano y Santiago Buitrón y María Paulina Isurieta como suplentes. En la lista número 3, la encabezada por Simón Zavala junto con Silvia Teresa García Flores y Luis Cáceres, estarán también como vocales principales y secundarios, en este caso pues a Diego Velasco y Sandra Bonilla como suplentes. La lista número 4 la preside Marco Tulio Orozco, quien acompaña a Sonia Elizabeth Viveros y Francisco Cañizares Esguerra como vocales principales. Como suplentes tenemos a Mónica Mosquera y Laura Irene Torres. Se recuerda que la Junta Provincial Electoral está presidida por el abogado Hernán Rivadeneira, a quien acompañan como vocales principales Katy Cecilia Andrade y Rodrigo Astudillo, y como suplentes Susana Nicolalde, Yolanda Navas y Newton Alberto Ledesma. Deseamos pues toda una jornada de transparencia, de éxitos, a pesar de gane quien gane, ¿no? Esta es una fiesta cultural, democrática y pues también una fiesta política, porque al momento de hablar de cultura también estamos inmediatamente hablando de política. Así es, entonces deseamos todos los éxitos a los postulantes a este directorio y vemos cómo avanza, ¿no?, en el transcurso del día. También es importante que saber que las elecciones no solamente se están gestando aquí en el núcleo de Pichincha. Es decir, sabemos que a nivel del país también hay elecciones, ¿sí? Me voy a permitir leer un titular. Dos días de elecciones en la Casa de la Cultura, señala este titular de Diario El Universo. Hoy y mañana se escogerán a las nuevas autoridades de los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura. Así es. Se darán las elecciones en 22 de los 24 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para los nuevos directorios correspondientes al periodo 2017-2021. En las provincias de Manabí y Guayas, el proceso quedó suspendido. La votación será universal, directa, secreta, con papeletas impresas, bajo la responsabilidad y supervisión de la Junta Provincial Electoral, y se la realizará entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en cada núcleo, según informó el portal de la Casa de la Cultura. Las provincias de Carchi, Esmeraldas, Cotopaxi, El Oro, Los Ríos, Sucumbíos y Zamora Chinchipe solo tienen dos listas, disputándose el directorio, mientras que en Pichincha y en Santo Domingo de los Áchilas el número de aspirantes llega a 4. El portal de la Casa añade que los candidatos de las diferentes listas a los núcleos provinciales tienen derecho a contar con un observador de todo el proceso electoral, el cual tiene que estar acreditado previamente ante la Junta Provincial Electoral. En Manabí se suspendieron las elecciones porque van a conformar legítimamente la Junta Provincial Electoral de la provincia, integrada por 4 miembros de la Casa de la Cultura de Manabí y 2 integrantes del Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Las elecciones en esta provincia, asegura la CCE, se desarrollarán el próximo 2 de junio en el respectivo núcleo, mientras tanto que en Guayas se postergaron debido a una acción de protección presentada por el artista plástico Joaquín Serrano, quien denunció una vulneración de sus derechos para participar en las elecciones. Katia Murrieta, presidenta de la Junta Provincial Electoral de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, manifestó que el próximo 10 de mayo se dará una segunda audiencia en la que se presentarán pruebas. Añadió que se deberá esperar la resolución para definir una nueva fecha de elecciones en la provincia del Guayas. Así es, en 22 de las 24 de los 24 núcleos provinciales están gestando actividades precisamente electorales. El día de hoy en el núcleo de Pichincha pues se disputan estas 4 listas, así que pues se convoca a todas las personas que están en el padrón electoral y por supuesto se entiende forman parte del RUAC, el Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Más adelante tendremos un enlace vía telefónica desde la sala Eduardo Kidman con nuestra compañera Alexandra Cárdenas, que está haciendo precisamente labor de reportería y pues mandando ciertas pastillas de información al programa. Ya la vamos a tener al aire más adelante. 9:52, vamos a una canción más, a Eros Ramazzotti con el tema Juego en el Alma, y volvemos. Es que a su juego ya mezcla de música y fantasía hace subir las emociones, todas las sensaciones. Sube hasta el sol y que por tu piel lo más dulce que hay. Y las almas se unirán, la noche casi perfecta. Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor. Y él no espera, es la emoción más directa que hay. Paz no será infinita, porque somos fuego en el fuego ya. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. 18 de mayo de cada año, desde hace 40 años, se celebra el Día Internacional de los Museos. Por esta fecha especial, todos los museos del país estarán con sus puertas abiertas y el ingreso será gratuito y podrá recorrer durante todo el día los diferentes museos ubicados en Ecuador. El programa propuesto por el Consejo Internacional de Museos es Museos e Historias Controvertidas, decir lo indecible en los museos. El principal objetivo de esta iniciativa lo explica Juan Carlos Catalán, presidente del Consejo Internacional de Museos. Justamente fue para unir a todos los museos y celebrar con diferentes temáticas ese mismo día, el 18 de mayo, que fue instituido así. El 18 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional de los Museos, para convocar a todos los museos que se unan y que a través de los diferentes temas que se proponen haya un servicio hacia la comunidad, un acercamiento con la gente y que ellos se apropien de los museos en cada una de las ciudades, en cada una de las partes del mundo donde se celebra. La agenda para conmemorar esta fecha es variada y entre las principales actividades está pernoctar en los museos. Además, exhibiciones, actividades educativas, recorridos especializados, actividades lúdicas que permitan que el espectador disfrute de la visita al museo. Para mayor información sobre los eventos, usted puede comunicarse a la web www.fundacionmuseosquito.gov.es. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Elecciones, núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucho. 9 de la mañana con 59 minutos. Habíamos anunciado que nuestra compañera Alexandra Cárdenas se encuentra desde la sala Eduardo Kirchmann de la Casa de la Cultura Ecuatoriana haciendo labor de reportería, y hoy nos va a brindar pues unos reportes acerca pues del desarrollo de la jornada electoral para elegir a las nuevas autoridades del directorio del núcleo de Pichincha. Te escuchamos, Alexandra, adelante. Así es, Gabriel, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en el hall de la Casa de la Cultura porque las elecciones para director del Núcleo de Pichincha aún continúan. Hay que recordarle a la población que hasta las 16 horas tiene tiempo de llegar para que sufrague en las cuatro mesas que desde las 8 de la mañana se han dispuesto en este lugar de la Casa de la Cultura. Precisamente uno de los votantes, uno de los actores culturales que ya ejercieron su derecho a elegir quién quiere que le represente en el Núcleo de Pichincha, está con nosotros. Se trata de Mauricio Pantoja. Mauricio, buenos días. Cuéntenos de qué colectivo o de qué grupo es usted, cómo se inscribió en el Registro Único de Actores y Gestores Culturales. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es, como dijo usted, Mauricio Pantoja, del Teatro Samadhi. El proceso de inscribirme al RUAC fue un poco complicado, medio tedioso. Tardé como 2 días hasta inscribirme, pero lo asumimos con responsabilidad el inscribirnos en esto, porque creemos que es un paso importantísimo que como artistas, como gestores culturales, podamos elegir a alguien que realmente nos represente, alguien a, igual que nuestro un par como nosotros, al que le podamos interpelar sin ningún miedo ni temor, y saber que va a tener la apertura de escucharnos. Ahora, Mauricio, cuéntenos, este derecho que ustedes tienen para votar, para que les represente, es válido, pero ¿qué necesita la Casa de la Cultura? ¿Usted qué le gustaría que cambie un poco de la Casa de la Cultura, que su candidato, el por el que usted votó, le garantice aquí en la casa? Lo que esperamos es mayor apertura. No quiero decir que no hubo antes. Sí tuvimos la apertura del presidente de recibirnos, de escucharnos. Pero una cosa es recibir y escuchar, y otra cosa es lograr ejecutar los proyectos o ver de qué manera se pueden canalizar. Porque desgraciadamente siempre nos hemos topado con esto de que la Casa de la Cultura siempre está sin fondos para apoyar alguna actividad artística o algún proyecto. Y ver de qué manera, cómo podemos apoyar a que nuestra casa esté con fondos para que nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras actividades puedan realizarse a través de esto que es la casa de todos los artistas, ¿no? ¿Pudo conocer las propuestas de los candidatos? ¿Estuvo bien hoy día que se acercó a la mesa? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo muy fluido. Es más, les invito, que es una fiesta interesantísima. Todos los artistas que están inscritos en el RUAC, vengan a elegir. Vengamos a ejercer nuestro derecho con todo respeto, tranquilidad. Y que ojalá la persona que quieran que sea presidente del Núcleo Pichincha sea electo, pero hagámoslo y estemos al tanto de todo lo que sucede. Bueno, involucrarnos en todo esto que para nosotros en un principio es tedioso y harto de venir, que las políticas, la administración, etcétera, pero es una parte de la vida que tenemos que saber y saberla manejar. ¿Y ustedes continúan también con la actividad cultural? Así es, gracias, sí. Justamente hoy tenemos un estreno, el Teatro Samadhi junto a Mariposa de Papel. Estrenamos en el Teatro Variedades la obra Un Ritual para mi Muerte, una obra graciosa, divertida, te hace llorar, te hace reír. Invitamos a toda la familia que puedan asistir hoy a las 19 horas acá al Teatro Variedades, a nuestro estreno. Luego de las votaciones, entonces, invitados todos ya a las actividades culturales que ejercen quienes dieron también su voto. Así es que, compañeros, hay precios especiales para los artistas, estamos en la puerta anotándoles, así es que, por favor, apóyenos con esto, que es un producto, y ustedes saben que lo hacemos con mucho cariño, ponemos todo nuestro esfuerzo, y a veces hasta de donde no hay, sacamos fuerzas para poder completar nuestros sueños. Muchísimas gracias. Ahí está entonces una de las versiones de quienes se han acercado a sufragar aquí en la Casa de la Cultura. Hay que recordar que hasta las 16 horas traer su cédula, y es todo el proceso que se debe, la cédula o el pasaporte, y ese es el proceso que se debe hacer para venir a sufragar y elegir, permitir que elijan el director del Núcleo de Pichincha. Con esto, compañeros, regresamos con ustedes a estudios. Elecciones, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Vives en Pichincha? ¿Eres miembro del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUAC, o de alguna de las secciones académicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Hoy, 5 de mayo de 2017, tenemos la responsabilidad de elegir la directiva del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, podemos ejercer nuestro derecho al voto.

Joel Luciano, Rudy La Escala, Manolo Galván, Tormenta, Gali Galeano, Tercer Mundo, Verde 70, Ricardo Williams, Elvis Crespo, entre otros. Es también necesario mencionar que pues Wilson no solamente es músico, cantautor, sino también que pues ejerce su carrera musical de la mano de su otra carrera profesional. Me refiero a que él es periodista. Así es, y pues... Así como nosotros. Y Wilson es licenciado en comunicación social y ha ejercido el periodismo por 15 años. Ha laborado en medios nacionales del Ecuador como Teleamazonas, Ecuador TV, Gama TV, etcétera. Una de las principales hazañas periodísticas que ha hecho pues Wilson es cubrir este hecho histórico importante en la vida latinoamericana y chilena, el rescate de los 33 mineros de Chile, convirtiéndose en el primer periodista ecuatoriano presente en el lugar de los hechos, transmitiendo este histórico evento mundial para todo el país. Así que pues, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Wilson Andino. Bienvenido, Wilson, ¿cómo se encuentra? Hola, Gabriel, Michelle, Fernanda, muy buen día para ustedes y para todos quienes nos están escuchando a través de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y de la página web. Nos están viendo también en nuestras redes. Un placer inmenso estar acá, varios meses tuve la oportunidad de visitar este grandioso medio de comunicación, que me congratulo. Además, van a estar lo que merecidamente debían estar hace mucho tiempo, y como una de las principales emisoras que debe ser en el país, en FM. Así que felicitaciones, es una realidad para todos ustedes, para sus autoridades, para los artistas en general, para quienes hacemos arte, cultura en nuestro país. Bueno, y muchas gracias por ese amplio preámbulo, Gabriel. Sí, es parte de la locura de la vida, de ese transitar, de ese paso a paso con jornadas muy intensas, a veces con caídas, pero también con esas levantadas que nos damos, pero siempre tratando de hacer con mucho cariño, con mucha pasión, lo que nos apasiona, sí, que es la música y la comunicación. Hoy venimos por la música, estoy retomando esto, básicamente lo he hecho por épocas, digamos, como ustedes lo mencionaban. He sido periodista, y al periodista le toca realmente gastar bastante suela, y no te deja mucho tiempo. Y en los espacios que podía, pues hacía música. Desde hace 2 años tomé realmente la decisión de regresar al ámbito artístico. Tuve un receso largo, digámoslo así. Y pues ya con material propio. Ustedes tienen el disco. Incluso lo presentamos acá el año, hace 2 años ya. Este disco que lo hemos venido promocionando de a poco, lo grabamos en Argentina, son 10 temas inéditos. El Dele Palante es lo que más lo hemos promocionado. Es un disco que más fue de ese gusto de imprimir canciones que traten de motivar a la gente, que traten de entregarle fe, esperanza, optimismo, agradecimiento a Dios, a la vida, a los amigos, a la tierra de uno, a la familia. Y eso es lo que traté de imprimir, por supuesto, al amor, en 10 temas, luego Curso y Reincidente, y luego de algunos meses, también por mi tarea, obviamente, comunicacional, profesional, lo dejé nuevamente en pausa, pero ahora este año retorno, y para promocionar algo que está en el disco, que se escuchará en las siguientes semanas. Es una balada que se llama Quiero Ser, pero antes de ello, pensé y se dio ese sentimiento en grabar algo nuevo, y estaba fuera de este disco, y lo grabamos a una melodía que ya tiene muchos años, quizás como 30 años aproximadamente, o más, 30, 40 años podría decirles. Se trata de Te lo pido de rodillas. Originalmente se les conoce a los Iracundos de Uruguay interpretando estas canciones. Yo nací y crecí con esta música. Soy baladero gracias a mi viejo, a mi papá, a mis tíos, a los amigos de ellos. Crecimos muchos con esta música, así que no calculen cuántos años tengo, pero era muy pequeño, 2, 3. Y crecí con los Iracundos, crecí con los Pasillos, con los Yarabíes. Me encanta la música nacional, de hecho. Y bueno, hubo un momento en que me dije, creo que esas canciones de antaño me gustaría también interpretarlas porque fueron parte de mi vida y quizás darle un toque adicional. Generalmente he grabado baladas, música romántica, en fin, en ese estilo, en esos géneros, pero dije, quiero ponerle algo agregado. Y de hecho le transformamos y la pusimos en cumbia. Está, Te Lo Pido de Rodillas, en cumbia, quiero que la escuchen. Lo hicimos con productores jóvenes, mucho más jóvenes, como ustedes. Están generándose acá mucho talento también en la producción musical, hay que decirlo, artística, con Carlos Erazo en la base secreta. Y le pusimos por ahí un rapeado con una estrofa mía creada en medio. Era parte de lo que quería también agregarle, ese valor agregado que quería darle. Y con ello retorno ya, lanzamos esta semana en redes sociales. Estoy muy contento porque con ello traté de llegar además a la gente que nos... bueno, a mí mi gente desde pequeño me escuchaba cantar este tipo de música también. Y hoy tengo en nuestras redes sociales gente de 50, 60, 70 años escribiéndome. Eso, porque son canciones que les llegaron totalmente a sus corazones. Y claro, me escuchan a estas alturas, en el 2017, de esta manera, pues les ha gustado a la gran mayoría. Y eso me ha puesto muy contento, por un lado. Y por el otro, que la gente joven también escuche estos temas. A mí me parece, y nuestro querido amigo de Controles no me va a mentir, creo que la música que se hizo hace tiempo atrás tenía mucho más amor en la letra, tenía mucha más pasión. Las composiciones creo que eran mucho más sanas hablando sentimentalmente de lo que se componía. Y allí sí, quizás soy un poco crítico, cuestiono, pero yo lo siento así. Porque yo nací, como les digo, crecí con estas canciones, con muchas de estas melodías. Y por eso las traigo incluso hoy. Es mi primer cover, porque lo demás de todo, mi producción ha sido inédita, propias letras, composiciones mías. Pero en esta ocasión también les quise volver a dar vida y de esta manera. Así que con esto que les... no quiero aburrirles tanto, pero estaba haciendo este recorrido un poco de lo que he hecho y de lo que les traigo, pues muy contento de compartir con ustedes. Y qué lindo verles, nuevos jóvenes, colegas, haciendo radio. La radio es tan espectacular. Yo inicié también en radio hace años atrás. En fin, ya tenemos proyectos todavía para volver. Y así que más bien aplaudo que ustedes también en la Casa de la Cultura, desde ese espacio que ustedes tanto lo merecen y tanto le hace falta también a los medios. Nosotros nos sentimos más felices, Wilson, de que puedas regresar a los escenarios y hacer lo que nos apasiona, ¿no? Tanto a nivel comunicacional, tanto a nivel musical también. Pero antes de llegar al punto medular de esta entrevista, que sería prácticamente que nos des información más detallada y por supuesto escuchar los temas promocionales de Wilson, quisiera pues repasar un breve perfil de quién es Wilson Andino. Se menciona pues en tu hoja de vida, en tu press kit, que radicabas, o mejor dicho, naciste en Riobamba. Así es. Y pues desde ese entonces ya conocías un poco la fuerza de la música. Coméntanos, ¿cómo te induciste acá al mundo de la música? Bueno, sí, soy orgullosamente, digo, soy tan querendón de la tierra, soy de la tierra. Soy de Riobamba, de la Armada Sultana de los Andes. Mis padres, en fin, son de allá, de Chimborazo, de un pequeño cantón hermoso llamado Penipe, el pueblo de la solidaridad. Nosotros ya nacimos en Riobamba, en fin, pero siempre estamos allá. Por cuestiones de la vida, obviamente por cuestiones profesionales, yo vine a trabajar acá. Vine a estudiar, de hecho, años atrás. Primero estuve estudiando jurisprudencia, de hecho, derecho, pero me boté. Dejé 2-3 años ahí porque me dediqué a la comunicación, me fui por acá, dije, no, y, en fin, esas son las locuras también de que uno pasa, pero estoy muy contento de haber tomado también esa decisión. Desde muy pequeño canto desde tengo uso de razón. Y esto obviamente tiene sus raíces en mi mismo abuelito, mi abuelo pacífico andino. Él cantaba, él tenía un trío, en fin, y hacía música nacional. Mi tío, mi padre cantan, escriben. Una bisabuela mía cantaba. No es que estaban tanto en tablas, tanto, en fin, hablando profesionalmente, que se dedicaron realmente a esto. Pero sin duda alguna he tenido esas raíces. Y ya en mi leva, podría decir yo, en cambio nazco y crezco con esto. Soy casi el único, bueno, mi hermano que también interpreta algo, instrumentos, pero yo soy quien realmente me he dedicado ya a cantar, en fin, quien se metió en esta locura, digo. Y formé parte de la estudiantina del colegio, formé grupos allá, he cantado desde pasillos y hasta rock clásico. Y bueno, la versatilidad en mi canto y quizás los géneros que me gustan, bueno, creo que son melómano también. Y luego, bueno, tomé la decisión también de ya cantar solo. Las condiciones así también se dieron, las circunstancias de la vida. Participé en su momento, tuve una vida muy intensa en lo musical, más bien en la época juvenil, entre los 16 y 22, 23 años. Ahí fue cuando tuve varias presentaciones, me tomaron muy en cuenta en algunos eventos. Ahí es cuando tuve la oportunidad de conocer a algunos artistas en esa época. Estuve con Salsa Kiss, con lo que ustedes contaban ese entonces, con Joel Luciano. Tuve la oportunidad de cantar en un evento privado con Rudy La Scala en esos años. En fin, yo era todavía más jovencito, realmente. Ahí sí. Pero ya codiándose con grandes. Sí, y Tormenta, y en fin, todo ese elenco de artistas con Manolo Galván. Tuve la oportunidad de estar con algunos de ellos, con obviamente también con otros artistas recientemente, pero de allí lo que vino es ya lo que yo pensaba en algún momento, porque generalmente cantabas covers y, en fin, temas de otros, pero dije, el artista y el cantante debe también impregnar su propio sello, debe aportar al pentagrama musical. Y allí fue cuando ya algunas de las letras que tenía en ese momento las puse en este disco, y otras que las compuse para ese momento hace 3 años que empecé ya para la grabación del disco. Se dieron las circunstancias también con un amigo argentino, viajé para allá, grabamos allá con todos, ya porque teníamos esa relación virtual, nos hicimos amigos, ellos son músicos allá, y tuvimos esa sintonía en el producto que quería sacar. No es porque se dieron así las condiciones, así que le gustó lo que yo quería trabajar, congeniamos y grabamos estos 10 temas. De allí salí a los medios, como les digo, a promocionar algo, pero no ha sido tan el afán de lucro, más ha sido mi gusto, mi pasión. Además que para dedicarse a la música tienes que dedicarte, obviamente. Y claro, mi carrera primordialmente en lo laboral ha sido la comunicación. Entonces esto como que ha sido de a ratos, pero ya en este año como que estoy más dispuesto y digo, quiero entrar como que en serio, más en serio. Y estoy en eso. Estoy ya más adelante, ojalá tengamos noticias y les pueda contar en las locuras que nos hallamos ahora ya en la actualidad. Wilson nos comenta esto, ¿no? Nos confiesa que desde que tiene uso de razón, desde que tiene conciencia, pues la música ha sido algo vital en su vida. Y pues, y llama bastante la atención también que haya podido, pues, en la época colegial, incluso en la época universitaria, fusionar estas dos pasiones, es decir, en los estudios en comunicación y en la música. ¿Cómo fue tu vida universitaria, Wilson? Loca. Mi vida ha sido loca y bastante intensa. Más bien no les cuento. En la universidad, bueno, acá tuve varios amigos en la central, en derecho. Estaba haciendo música, de hecho ahí participé en algunos concursos y gané algunos concursos. De allí ya me... Bueno, en medio de los estudios me fugaba, tenía presentaciones, contratos, las asociaciones me llevaban para acá mismo, a Quito, y me llevaban a sus ciudades. Tuve ese tipo de locuras, fui callado de mis padres, no me descubrían. Sí, hasta porque, ahora, porque los papás más radicales también, dedicados a los estudios. En fin, hasta que cuando, claro, siempre yo hice radio desde los 15 años, también allá. Y la cuña, saben que la Sultana de los Andes es también precursora radial en nuestro país. Si recuerdan la voz del Prado, Radio El Prado, perdón, claro. Es la que... Una de las más antiguas de Ecuador. La que manda realmente, la que inició la radiodifusión ecuatoriana. inició en la Sultana de los Andes. Siempre a veces nosotros vivimos los recuerdos en Riobamba, pero es bonito, porque nosotros se dio la primera constituyente, allá se dio la primera radiodifusora. Había presidentes también del Ecuador. Bueno, y tuvimos por allá a Osvaldo Hurtado mismo. Yo no tengo mucha amistad, tampoco quiero tenerla, pero bueno. No, pero claro, ha habido también referentes. Sí, ¿no? Mentira, no se enojen por eso. Pero posteriormente ya seguí, dejé el derecho, me dediqué a la comunicación, en fin, regresé a mi tierra, estudié por allá, me dediqué a trabajar paralelamente, inmediatamente, inicié muy muy joven en el tema del periodismo y las cosas se me dieron muy rápido, inicié en el ámbito periodístico, inicié en radio, trabajé en radios de la localidad, tuve un desarrollo muy rápido también, fue mi carrera periodística muy intensa, llegué a ser director de noticias, director de radio. Escribía ya en revistas también allá de investigación, luego fui corresponsal regional de Teleamazonas, de allí se dio la pauta, me fue muy bien, sí, la verdad, y vine acá, se dio la posibilidad y vine acá y directo al Noticiero Nacional. Entonces cubrí política, a mí siempre me gustó el ámbito político dentro de lo comunicacional, y cubrí la Asamblea Nacional Constituyente, estuve en algunos hechos, en fin, desde esos momentos, pasé de volcán en volcán, tengo algunas experiencias con el Tunguragua, con el Reventador, en fin, algunos sustos también, sí, y bueno, y por ahí, eso en lo periodístico, digamos. Vamos hasta a cuando me di un espacio y dije, también me gustaba también la comunicación política desde el área de la asesoría, y eso es lo que estaba haciendo ahora en estos años, ¿no? Claro, esas son las tertulias, o me escucha las cosas propias del oficio, ¿no? Y no sé si me permiten, perdón, les puedo cortar porque han estado escribiendo a las redes y les mandamos unos saluditos porque nos están saludando desde Guayaquil. Zenaida Ganán nos dice, muchas bendiciones, Dios bendiga, un abrazo, dice... Lilian Paz, saludos desde Bolivia. Excelente, nos están viendo desde Bolivia, Guayaquil. Sí, muchas gracias. Amparito Mendoza, buenos días. Ella creo que también nos saluda desde Guayaquil. Otra menina digna, éxitos, mil saludos de Guayaquil. Eva Álvarez también nos saluda. Ellos están en Esmeraldas, mire, Juan Castrella, buenos días. Desde algunos lugares. Desde otros países también. Fíjate que tengo bastante amigos en las redes en Perú, Bolivia, en Argentina, así que, y les ha gustado mucho lo último que estamos produciendo, así que por ahí estamos. Escuchamos música entonces, Wilson, ¿te parece? Sí, sí, sí. Vamos a un tema musical, dele pa'lante, que conforma pues parte de la producción que ha hecho Wilson a nivel musical. Escuchemos y después de ello nos vamos a un corte musical, perdón, una pausa comercial. Y yo ya no quiero escuchar, pesimismos, vamos pa'lante y no atrás. Quiero sufrir, mira al frente, tú puedes ser muy feliz.

que pues ha permitido fusionar este tipo, estos dos tipos de pasiones, ¿no? La música y la comunicación. Y resulta, Wilson, te comento que yo te entiendo perfectamente. Él bien. También tiene su banda. Soy músico y comunicador. Y comunicador, así que sabe. Que a través de la bueno, es que la música también es comunicación. Por supuesto. De hecho, la música y la comunicación, si entramos en el periodismo, son dos tipos de expresiones, lenguajes, digamos, los universales, tan especiales, tan puros, tan ricos, podría decir que... Hablemos de eso, Wilson. Sí, que realmente se acompaña... En mi vida creo que debo estar demasiado... Y tú que ahora me entiendes, qué mejor, Gabriel. La música es pasión, es vida. ¿Qué aprendiste, Wilson, qué aprendiste de la comunicación respecto a la música y viceversa? ¿Qué pudiste aprender de estas dos ramas? La relación con las personas. Sí. Justamente. En la comunicación, como comunicación social, hablando profesionalmente... Y en la música, tú interactúas, tú te relacionas, tú transmites, tú te expresas. Son dos lenguajes. La música es un lenguaje del alma, obviamente. Y la comunicación, que es este proceso, ¿no? En el cual hacemos esta relación interpersonal con los demás. Entonces, mira, las similitudes en cierto sentido. Obviamente tienen sus objetivos, sus propósitos, cada uno, pero creo que la música nos permite obviamente comunicarnos, la música nos permite expresarnos, nos permite relacionarnos, nos permite sentirnos, nos permite allegarnos a los otros. Así que yo creo que estamos demasiado enlazados en estos dos ricos oficios. Exactamente. Wilson, yo quisiera preguntarte sobre todo sobre este libro, Tres Generaciones Unidas. Sí. ¿Cómo ha sido esta producción? Y pues cuéntanos más o menos de qué va. Ese libro ya tiene sus años. Realmente fue publicado cuando yo tenía 18. Tengo 36 años. De hecho, no puedo mentirles. No parezco tampoco de 15, ¿no? Entonces, sí, cuando yo tuve... Bueno, siempre me gustó escribir. Siempre tuve esa afición. Una de mis frustraciones es no haber ingresado a la academia, obviamente, en lo musical, como también en lo literario, podríamos decir. Soy muy empírico, porque me dediqué realmente a las otras, a la carrera más, digamos, más del periodismo, la comunicación social, pero estos son como que mis frustraciones de mis gustos y pasiones, que son la música, el escribir, la poesía, pero escribía desde muy joven, de hecho, desde los 12, qué sé yo, ya escribía como que ciertos poemas y a veces un poco duros y sociales. Me gustó mucho escribir temas sociales, poesía obviamente de amor, y mi papá le encanta escribir. Mi padre es abogado, le gustaba la filosofía, en fin, él tuvo varios poemas durante su vida, le gustaba escribir canciones, letras. Han grabado algunos artistas composiciones de mi viejo. Y por supuesto, él también tenía esa pasión, ese gusto, y algún momento él quiso integrar eso en un libro. Yo era joven, obviamente, muy joven en ese entonces, pero dijo, para dejar este pequeño recuerdo de lo que nos ha gustado hacer y este mensaje hacia la gente. Por eso, Tres Generaciones Unidas, a lo que les contaba hace un rato, refiriéndose a mis bisabuelos, abuelos, que también hacían arte, refiriéndose a la leva de mi papá y refiriéndose a mi leva, claro, a mi hermano. Entonces somos tres generaciones unidas a través de esto, de poesía, de delirios, como él los llama. Son un tipo de poesías que tienen algo en especial por ahí, justamente hablan de temas sociales, en fin, y canciones, que también les imprimimos en ese libro. ¿Has tomado parte de estos poemas para tus composiciones musicales? Sí, tengo, de hecho... Por allí de los que recuerdo, unos cuatro, y unos dos son de mi padre. De hecho, tengo una canción, un demo que grabé y se llama Madre Tierra. Es una letra de mi padre y se llama Madre Tierra, te están matando. Madre Tierra, bendita siempre seas, de ti nace la hermosa naturaleza. Ríos, mares, límpidos, caudales, nevados blandos que cantan tu belleza. Es algo de lo que me acuerdo en este momento. Por ejemplo, Madre Tierra es una letra de mi padre. Una poesía, otra también, Miel y Sangre, también había un poema de mi padre que igual lo hice canción. Los dejé en demos, y otras canciones que sí, como Recuerdos, es una canción con la cual participé en SAICE y fue uno de los ganadores. ahí incluso se integró esta canción, un disco que sacó Saize en su momento hace años atrás, una balada, composición que le hicimos en ese momento, que salió justamente estos poemas, algo más por allí, algo que escribí, recuerdo, sobre la juventud, que con ese participé también en un concurso de música misionera, y que también lo ganamos, eso... miren, o sea, ya, recién me estoy acordando de ese tipo de cosas que ustedes me sacan a la luz y qué bonito, la verdad. Siempre es parte de la locura, pero es, como les digo, siempre ha sido parte de la pasión de uno, ¿no? Y se han presentado ese tipo de espacios y ahí es donde las hemos desarrollado. Yo quiero hablar un poquito de tu otra pasión, de tu otra pasión que es del periodismo. Claro. ¿Cómo fue cubrir el rescate de los 33 mineros chilenos? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, vale decir que es mi mayor experiencia profesional en el ámbito periodístico. Yo cumplía o tenía previsto, estaba destinado a una tarea de hacer unos reportajes en Chile sobre la minería a gran escala. Recuerden que acá se comenzó a dar toda esta polémica justamente sobre la explotación minera, en fin. Y nosotros queríamos un poco conocer cuál era la experiencia en Chile. Ustedes saben, es un país minero, ellos desarrollan esta minería, lo hacen a cielo abierto, en fin, tienen tremenda experiencia y ellos han obtenido también cuantiosos recursos, pero queríamos conocer cómo se desarrollaba este proceso. Y además, esto se relacionaba también con una visita que hacían autoridades del país, iban a reunirse con autoridades chilenas, a conocer la experiencia, entonces viajé, me destinaron a eso. Pero antes de ese viaje se da este trágico suceso, claro, en el cual se conoció que los 33 mineros estaban bajo tierra. Muy pocas veces los mineros han podido ser rescatados en el mundo. Obviamente, esto más cuando la minería se desarrolla ilegalmente, no técnicamente, no adecuadamente, han existido muchos fallecidos y por estos derrumbes, justamente, etcétera, en diversos países. Se tenía mucho pesimismo, sin embargo, antes de viajar, yo le dije al director de noticias en ese momento, yo iba a estar al otro lado de Antofagasta, más bien estaba yo, iba a estar por Antofagasta, pero para llegar a la mina San José había que cruzarse al otro lado. Y eso requería un largo viaje, auto, avión, en fin. Pero yo le dije al director de noticias con esa mirada, ¿y qué tal si esto se llega a dar? Y podríamos tener la oportunidad de aprovechar esto e ir para allá. A veces creo que las cosas que hablo un poco alto se me cumplen. La verdad, es así. Así ha pasado en mi vida, les digo así. Creo que las cosas que uno desea y les desea con pasión, en fin, se dan. Y de hecho, días después, cuando yo estoy allá, días después de estar haciendo toda una serie de reportajes allá, por toda la región, se da el anuncio que iban a emprender el rescate. Y que iban a lanzar toda la maquinaria que venía desde el extranjero. Ustedes saben, venía tremenda tecnología, la mina San José, esto cerca de Copiapó allá. Y le dije al director, justamente, pues esto creo que se va, veamos todos los recursos. Ellos creyeron en mí, les dije, yo sé que se puede dar esto, que fue la confianza, porque tú tienes que, en ti confían tus directores, en fin, seguro y todo lo demás, porque eso depende, eso trae recursos, en fin, un sinnúmero de cosas. Y creyeron y nos lanzamos con nuestro compañero camarógrafo César Paredes, payasito, con cariño, si está por ahí. Ayer nomás me escribió, camarógrafo ya de muchos años, como 30 años. Y nos lanzamos este viaje. Teníamos que ir en auto, después en avión y nuevamente en auto para llegar allá. Y sí, fui el primer periodista de acá de Ecuador en llegar. Increíble. Y me encontré con Don Francisco, tuve la oportunidad de estar con él, me entrevistó Don Francisco, yo le entrevisté también a él, y salimos así allá en la cadena internacional allá, claro, él es muy queridísimo allá, estuvimos en medio de mil personas, representantes de medios de comunicación aproximadamente, era una locura, todo ese el campamento de la esperanza era lleno de periodistas de todo el mundo. Fue la primera vez que yo veía algo de esa magnitud y que formaba parte de eso. Y pasé un sinnúmero de cosas, se nos dañó la cámara, se nos dañó todo un día de filmación que tuvimos. Me pasaron cosas y cosas, pero al final resultó todo bien. Vi incluso un tema de algo de egoísmo con colegas, lamentablemente, de otro país. Así como vi también mucha solidaridad, mucha confraternidad y camaradería con muchos colegas de varios países. Me hice amigo de varios de allá, de Chile, de que trabaja en Colombia, en Estados Unidos, en otros lugares. Hasta ahora mantengo algún contacto incluso con gente de allí. Y se da este hecho del rescate de los 33 mineros. Fue una locura completa. Bueno, habían dos días no dormimos, porque todo esto generaba, en fin, todo el día hacía un calor inmenso, pero ya en la noche hacía un frío que llegaba al cero y menos cero. Es así de radical el clima incluso en ese sector. Y pasamos dos días enteros ya, luego de tantas malas noches, pero estábamos así, como una semana en todo eso, ahí en la espera, hasta cuando se comienza a dar todo el desenlace y comienzan a sacar a uno tras otro. Fue euforia, una locura, ¿no? Fue una locura. Nosotros vivimos junto a los familiares de todos ellos. ¡Wow! Así que hace meses atrás fui a ver la película que sacaron de los 33 mineros. Decía, wow, ¿cómo fue algo de lo que reseña Casa Adentro y uno vivir lo que fue Casa Afuera? De todo eso, es espectacular. Toda una experiencia. Todos hablaban de un milagro. Es uno de los hechos con mayor cobertura periodística que han tenido en el mundo, en todos los tiempos. Y son de las mayores satisfacciones, de las cosas más lindas que te deja la carrera, este oficio, ¿no? Así que eso. Así es. ¿Te parece? Amigos y amigas, quisiera yo recordarles que estamos conversando con Wilson Andino, es cantante riobambeño, quien nos ha comentado durante toda esta entrevista que inició con la música, con él, su gusto familiar, ¿no? Desde sus bisabuelos. Vamos a hablar también sobre su CD, las 10 primeras canciones de su primer disco, y también de durante toda esta entrevista de sus pasiones, que ha sido la comunicación y también la música. Gabriel. Así. Adelante. Pero sin antes, pues, escuchar otro tema más, ¿no? Te lo pido, puede ser. Vamos a escuchar. ¿De tiempo de pronto? Ya, vamos, ¿sí?, a escuchar Te lo pido de rodillas, que es el tema promocional. El tema promocional de Wilson Andino. Sí. Y por cierto, que lo está subido en YouTube, ¿no? Sí, en alguna red. Tenemos un video lyric en nuestra cuenta en YouTube. Pueden ingresar a www.youtube.com/Wilson Andino. Allí está ya el video lyric, también está el audio de la canción Te lo pido a rodillas en esta nueva versión. Les entrego con muchísimo cariño, espero les agrade, que se pongan a bailar y a cantar. Adelante. Porque hace un año que no hablamos, para romper aquel adiós que nos juramos. Wilson Andino. Te lo pido de rodillas. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti y te quiero como antes, mucho más. Te llamé porque te quiero todavía, porque este amor me atormenta noche y día. Voy a pedirte de rodillas Que regreses, vida mía. Sin tu amor, días y noches muero en lenta agonía. Perdona mis errores, reconozco que fallé. Te pido que regreses hoy y siempre, siempre te amaré. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Pedirte de rodillas que regreses junto a mí. De la mañana con 52 minutos, estamos en un diálogo junto a Wilson Andino, comunicador social y pues cantautor, también ecuatoriano, fascinado pues por el mundo de la música y por la comunicación. Nos está dando algunos detalles de su última producción. Michelle, ¿tienes algo que preguntar respecto a su última producción? Exactamente, yo quería que Wilson nos comentes cómo fue la producción. Si bien es cierto, nos diste breves rasgos, fue una producción ya hecha en Argentina, pero quisiera que nos cuentes un poco más a profundidad sobre este proceso, pues que vemos que ya está aquí en físico y hace 2 años pues ya lo lanzaste, ¿verdad? Sí, hace 2 años lo presentamos justamente aquí en el Teatro Prometeo. Y quiero enviarle un gran saludo a Gabriel Cisneros. Hay la coincidencia, el Gabriel es de mi tierra. Nos conocimos allá, compartimos también algo de medios, debates, algo de poesía. Bueno, el Gabriel Cisneros es un poeta realmente de lujo. Él se distinguió mucho en Riobamba y de ahí salió. Él desde muy temprano inició en eso y ahora él está acá en la dirigencia nacional. Saludos, aprovecho eso. Este disco, bueno, además sí, fue muy bonita la experiencia porque Aaron Olivera es un joven productor. En estos días estuvo grabando con León Gieco, con varios de ellos. El quien me produjo el disco es un joven productor, así que creo que lo alcancé antes que me pueda cobrar más, porque ahora está, cada vez está grabando más con más famosos, en fin. Y entonces imagínense, porque es así, ¿no? Es que yo le conocí a Aaron Olivera por las redes, porque justamente por el Face. Le vi a una banda argentina y me gustó. Y yo, como andaba en esa locura que ya venía un poco visionando qué es lo que quería hacer, dije, me gusta algo de esto, y entré. Y estuve escuchando la producción de ellos, del grupo que él tenía en su momento, y dije, me gusta esto. Y le leí algo de la biografía de Laron, y él ya estaba dedicado, él estudió y es productor, o sea, académico y todo lo demás en lo suyo. Además, toca un sinnúmero de instrumentos, canta, en fin, desde guagua, el Aaron Olivera. Por eso entonces ya entenderán. Entré y le contacté. Entonces, y desde ahí nos hicimos amigos, le conté la locura que quería hacer él, un poco así como que, ¿será? ¿No me estará mintiendo? En fin, después cuando no, obviamente será, ya él me conoció y todo, decidimos, le dije, hermano, nos ponemos a trabajar. Nos pusimos a trabajar durante el año 2014. Y en esta producción entran a trabajar con nosotros en los 10 temas un amigo reggaetonero de Panamá, que es el que canta la parte del rap con nosotros en Dele Palante, Francisco Cortizo, Él trabaja por allá en su tierra, en Panamá, anda por algunos países, joven también. Él nos echó una mano porque Laron le conocía a él. Dijo, a ti te falta este rap, me gustaría que... Y el Francisco no se negó y con todo el gusto nos ayudó y puso la voz del rap allá, panameño. Para eso se suma otro chileno, claro, una persona más experimentada, y él nos pone todo el tema de vientos, en fin, allá, porque además a mí me encanta lo andino. Vale, justo, recalcar. Haciendo alusión al apellido. Haciendo alusión, y de hecho tengo una canción que se llama Andino. No la he estrenado, no la he puesto todavía, estoy preparándola para siguientes meses. Es una canción que, claro, la coincidencia del apellido, pero yo soy de Andino, vengo de la Sultana de los Andes, de la región andina. Claro. Entonces, y hice una canción que no se refiere a mi apellido, que sí, gratificantemente es mi apellido, lo digo andino, porque somos de acá, pues, ¿no? Yo, como les digo, soy muy querendón de lo nuestro. Y ahí está hasta el seco de chivo, está así, está hasta el jaguar locro. Y le puse en esa canción. O sea, lo tradicional de Ecuador. Y necesitaba ya alguien que haga eso. Y justamente hay un músico que grabó con nosotros de Chile, que nos puso todo eso. Hay otra chica chilena que nos puso coros en una canción. Y fue una conjunción de, imagínense, de latinos. Argentina, Ecuador, Panamá, Chile. Unidos en este disco. Claro. Entonces, un disco que es latino. Es Latin pop, de hecho, yo lo he catalogado un poco así, más es Latin pop y Andy pop en algo de lo que pude. Tengo ciertas fusiones que he hecho en algunas de mis canciones y aquí están. Ahora te lo pido rodillas, eso sí está fuera de este disco, no está en este disco, pero además quiero decirle a la gente que quiera, te lo pido los rodillas, le estoy regalando, le estoy entregando como reciprocidad a vuelta de correo. Si desean tenerte, lo pido de rodillas para que la canten, para que la bailen, que nos que la recuerden, redes, nos envíen sus mensajes. Ya le he estado enviando, ayer hice un envío de la canción a varias personas, y así que si la quieren, me escriben, me dicen solamente su correo electrónico y yo les envío la descargan ahora que es tan fácil, y para que la tengan. Muchísimas gracias, Wilson. Pues esto ha sido todo en la entrevista junto a Wilson Andino, este comunicador social y músico también. Muy importante, ya pues ya estás retomando con fuerza su otra pasión, ¿no? La música. Te queremos agradecer desde la Radio Casa de la Cultura todos los éxitos en estas dos carreras, ¿no? Tanto la comunicación, tanto la música. Wilson, muchísimas gracias por tu tiempo y pues no queda más sino simplemente presentar un tema más. ¿A cuál tema nos vamos, Wilson? Bueno, para despedirnos les voy a poner el Cursi Reincidente. Es una canción bien cursi, es una fusión de bachata básicamente, pero que tiene alguito de bolero, poquito, pero es más bachata, exactamente, esa sí está en el CD, se llama Cursi Reincidente, es una fusioncita igual, pero agradecerles a ustedes, es la primera entrevista que regreso a dar justamente porque esta semana estrenamos Te lo pido de rodillas, y lo hemos hecho a través de redes sociales, estamos, ya les cuento un poco, estamos con énfasis en Ecuador, Perú, Bolivia. Estamos apuntando bastante estos países y así que iniciamos acá. Entregamos ya el material a medios de Ecuador esta semana, lo hemos enviado, y a medios de Perú. Estamos apuntando un poco para ir a visitar a nuestros hermanos. Y creo que sonó por primera vez en esta radio. Y está sonando acá. Bueno, no es primera vez, ya la han hecho sonar. Te cuento así, ayer me encontré ya con algunas radios que ya la han puesto. Ah, ya. Porque la enviamos esta semana. Pues es la primera entrevista y oficialmente presentando el tema. Ya. Así que mil gracias a ustedes. Eso sí. Sí, es que es así. Claro. La presentación oficial de Te lo pido de rodillas. Mil gracias a ustedes. Sigan adelante con su trabajo. Quieran mucho esta radio y que la Casa de la Cultura y sus medios y todo lo que tiene, pues siga, no pare, se levante muchísimo más, le hace falta y todos hay que apoyar. La Casa de la Cultura, y hoy yo sí estoy muy contento, yo lo decía desde hace años atrás, que fue la frecuencia en FM. Sí, ¿por qué? Porque mientras más espacios tengamos, ¿y para qué? Para este tipo de ámbitos que tanto bien le hacen y necesariamente tienen que estar en la sociedad, pues hay que respaldarlos y hay que abrirlos mucho más. Así que chicos, a Gabriel, a Fernanda, a Michelle, mil gracias a todos ustedes. Un placer estar aquí y a toda la gente que nos ha seguido a través de la radio, de las páginas web, de las redes, en fin, con muchísimo cariño. El arte, la música es lo mejor.

Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Mil veces amor, pido disculpas por besar recurrente tus labios, perdón por repetir y te quiero, te extraño, por mis deseos, mi pasión tan cargada de celos. ¿Y qué puedo hacer? Si me siento enamorado, me aprieta en el pecho el deseo de ser tu esclavo. ¿Y qué puedo hacer si tu nombre se ha grabado y mi mente, mi cuerpo no hacen más que recordarlo? Soy el cursi reincidente que detiene en la mente, soy el cursi reincidente que no deja de quererte. Confieso, mi amor, que he caído rendido a tus pies. Confieso que pienso a cada instante en tenerte, mujer. Confieso también que he tatuado tu nombre en mi piel. Escribo canciones, repertorio que resalta tu ser. Confieso que se me acabó el abecedario y no tengo ya más comentarios, solo te amo a diario. Está lleno de cursis escritos, palabras de amor. Soy el cursi reincidente que te tiene en la mente. Soy el cursi reincidente que no deja de quererte. Soy el cursi reincidente que te tiene en la mente. Once y nueve de la mañana y seguimos aquí con la Rayuela. Pues terminábamos de escuchar Cursi Reincidente de Wilson Andino, pues de este cantautor riobambeño que con quien estuvimos conversando en esta entrevista. En pocos minutos ya estaremos hablando con Los Canelazos, una banda de rock pues nacida aquí en Quito, que intenta ya promocionar también sus canciones, ¿no? Entonces, en pocos minutos más ya estaremos hablando. Yo quisiera recordarles que estamos también en las elecciones de la Casa de la Cultura, las elecciones para los núcleos. De los 24 núcleos de la Casa de la Cultura, pues 22 se encuentran en este momento en elecciones, y pues en Azuay y Manabí se pospusieron las, por diferentes impugnaciones, se pospusieron estas elecciones. Así que en pocos minutos más ya nos estará dando Alexandra un informe de lo que está sucediendo con las elecciones.

11 y 15 de la mañana y ya regresamos aquí con más de La Rayuela. Les tenemos una banda de rock que precisamente nació aquí, en Quito, Los Canelazos, y me encuentro con Sergio Rodrigo y con Fidel Sandurbide, que es conocido como el Nusa. Recientemente, el año pasado, se unió a esta banda y pues queremos comenzar un poquito de cómo comenzó esta banda. Cuéntanos, Sergio, por favor, ¿cómo comenzó la banda? Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, la banda comenzó hace unos 3 años, que bueno, yo me conocí con el otro integrante que no vino, que se llama Adrián, en la universidad, porque ambos estudiamos desde el primer semestre de bioquímica clínica. Y bueno, siempre fuimos compañeros hasta que nos graduamos, pero siempre tuvimos ese gusto por la música. Entonces, bueno, siempre fuimos así aficionados por tocar siempre así de manera improvisada y todo eso. Y de ahí yo me compré un bajo, una guitarra, y de ahí unimos fuerzas y todo, y conseguimos un primer baterista. Entonces de ahí comenzamos a improvisar, a crear algunas canciones, y ahí nació, por ejemplo, bueno, algunas canciones que ya les vamos a mostrar luego. Pero bueno, luego ya tuvimos problemas con el baterista y él salió de la banda. Y pasamos de ahí con el otro integrante que se llama Adrián, pasamos entre los dos. Pero bueno, siempre lo que consistía la banda entre todos era siempre intercambiando de ahí los instrumentos. Por ejemplo, yo en algunas canciones toco el bajo, o en algunas toco la guitarra, o igual mi compañero Adrián en algunas toco la guitarra o el bajo, en algunas canta, o algunas canto yo, o igual mi compañero Fidel en algunas toca la guitarra, en algunas canta. O sea, es como que siempre hay la idea es esa de como que compartir los instrumentos, de intercambiarnos, así, porque es como que, o sea, igual ahí nos gusta tocar ahí de todo. Entonces, y bueno, siempre es como que siempre nos ha influenciado una serie de géneros. Entonces siempre la banda ha sido como que siempre abierta a, o sea, tocar ahí de todo. Entonces, bueno, después ya mi compañero Adrián, él me comentó que su compañero de colegio había sido Fidel, y que él había sido un baterista que había estudiado como de música de manera profesional. Entonces ahí le contactamos a Fidel, y bueno, ahí nos reunimos un día, tocamos y salió todo bien. Entonces como que dijimos, ya, sigamos tocando más. Entonces ahí, y bueno, antes de ahí nos llamamos ahí con otro nombre que se llama Listeria, que bueno, así se llama una canción que ya les vamos a poner. Pero bueno, luego ya cambiamos el nombre a Los Canelazos, porque pensamos en, o sea, en algo como que ecuatoriano, en algo que nos identifique un poco, ¿no? O sea, con un nombre así, como que un poco burlón, un poco irónico y todo. Pero y bueno, a veces nos preguntan que por qué nos llamamos Los Canelazos. Y nos llamamos porque somos cogedores y les venimos a quitar el frío. Muy bien ese nombre. Justo es a lo que iba, pero bueno, ya que me dijiste ya la respuesta, yo también quisiera que nos comentes, leíamos en su presentación, que tienen una mezcla de varias o influencia de varios géneros. Yo quisiera que principalmente me digan, Fidel, el Nusa, me comentes más o menos cuáles son estas influencias, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente la idea de Los Canelazos es no enfrascarnos en un solo género, o sea, hacer, qué sé yo, tal vez solo rock and roll o un tipo específico de grunge o qué sé yo, post-punk, sino tratar como que de abarcar algunos géneros, porque creemos que la música es así, es universal. Tal así es que inclusive ya tenemos un pasillo compuesto por los tres de la banda. Y claro, entonces tenemos canciones que van desde lo funky, post-punk, rock and roll, blues, grunge también. Sí, algo de metal también queríamos hacer. Entonces, esa es la idea realmente de Los Canelazos, no enfrascarnos. En general, justo, no están enfrascados, tienen influencia de muchos géneros, pero ustedes crean, digamos, su propia música de acuerdo a sus gustos, ¿no? Más o menos así vendría a ser. Yo también quisiera que me cuenten más o menos qué edad tienen, aparte de, ya sabemos más o menos cómo nace la banda, ¿desde cuándo inicia su afición por la música? Chuta, bueno, a mí desde que soy niño me crió, o sea, bueno, y mis papás me criaron con el rock, por ejemplo. Siempre la banda que más escuchaba de niño era Soda Stereo, por ejemplo. Y siempre era como que siempre esa afición por Soda Stereo. Y bueno, luego ya comencé a conocer más géneros, más bandas. Siempre era como que, o sea, es como que tuve esa afición por la música, por tocar y siempre por conocer nuevas bandas. Era como que siempre, o sea, era yo por ejemplo comencé en bandas así suaves, por ejemplo, como, bueno, suaves y rockeras, como Soda Stereo, pero luego ya me metí un poco en el metal. Pero luego ya conocí el jazz, por ejemplo, y la salsa, y luego, por ejemplo, el funk, y luego el post-punk, y bueno, es que hay tantas cosas, hasta la electrónica, por ejemplo, es como que tan bacán, que es como que uno le da ganas ahí de hacer todo. Sí, yo que Fidel es como que... ¿Y tú, Fidel, cómo iniciaste en la música? Bueno, yo inicié de la misma manera. En mi casa siempre hubo música, como la de muchos artistas. Empecé a estudiar, digamos, música formal a la edad de 12 años, ingresé al conservatorio, de cual soy egresado, me gradué en ese lugar. Y pues escuchaba de todo, realmente escuchaba rock, siempre hubo también música protesta, mucha música latinoamericana por parte de mi mamá también. Y bueno, en general ahora ya escucho todo tipo de música realmente. Obvio tengo mis preferidas, pero sin embargo escucho ya, soy mucho más abierto a todo tipo de música. Por el mismo hecho de que ahora mi profesión me lo demanda también. Entonces yo, a la edad de 18 años, justo egresando del colegio, decidí justamente encaminarme por la música y ahora yo pues trabajo, vivo de esto y soy percusionista en la banda sinfónica metropolitana, en el Teatro Sucre. Qué interesante eso, pues en ese sentido vamos un poquito con música para que nos cuenten con qué canción vamos y qué vamos a escuchar. Así es, Sergio, pues cuéntanos qué canción vamos a escuchar y pues para ya ponerla. Bueno, esta canción se llama Mente Extraviada y fue en realidad la primera que creamos hace unos 3 años, así, cuando comenzó la banda. Y chuta, bueno, es una canción estilo funky porque siempre es como que nos gustó el funk, así bien, o sea, como que bien llevado al estilo, o sea, como lo dijo Chili Peppers, Fishbone, Prince, James Brown. Entonces, bueno, se llama Mente Extraviada porque, bueno, era irónico porque explicaba un poquito acerca de ir extraviando y de la sociedad un rato. Y bueno, ahí les presento, se llama Mente Extraviada. Thank you. Seguimos con más de La Rayuela, cuando son las 11 y 26 minutos, pues acabamos de escuchar Mente Extraviada, pues de este grupo, Los Canelazos. Nos acompañan aquí en cabina Fidel Saldumbide y Sergio Rodrigo. Ellos ya tienen en su banda, y bueno, también parte de la banda también es Adrián, y ellos, los tres, tienen ya 3 años, en, digamos, desde que inició este proyecto, ¿no? Yo quisiera que ustedes nos cuenten. Primero me querían, tras micrófonos les comento, amigos y amigas, que nos querían comentar y también mandar saludos pues a sus amigos, ¿no? Así que pues adelante. Bueno, yo quiero mandar saludos primero a Adrián, que de ley ahí nos debe estar escuchando, ahí en su trabajo. Y bueno, ahí mientras está sacando sangre, ahí que nos escuche. Y bueno, ahí también le mando saludos, bueno, a los panas de la universidad que siempre nos apoyaron, Diego, Primo, y bueno, a mi mamá que me está escuchando, que siempre me ha apoyado, y a mi papá también. Yo quiero mandar saludos a todos los radioescuchas, a mi familia también. Quiero mandar saludos un saludo especial para UIO Estudio, con quien estamos ahora grabando y quien nos abrió nuestras puertas, que nos abrió sus puertas para que podamos hacer La música, ajá. Chicos, yo quisiera también comentarles primero al público que las canciones que ustedes están escuchando son canciones inéditas de la creación de los chicos Los Canelazos. Y pues también yo también quisiera que ustedes me cuenten sobre justo esta afición. Ustedes, como bien dijeron, ya comentaron que inició desde muy niños, cuando escuchaban música con sus familiares y todo. Pero, ¿cuáles han sido los retos principales a los que ustedes se han enfrentado en este inicio de carrera? Bueno, a mí el reto que me tocó fue como, ahí desde los 15 años aprendí a tocar la guitarra y luego aprendí a tocar el bajo. Pero bueno, ahí me fui por otras direcciones en realidad. Yo como, ahí te comenté antes, estudié bioquímica. Entonces esa fue la primera cosa que fue como que... Fusionar la carrera con la... O sea, era como que más, un poco que ahí me quitaba tiempo para crear música. Y bueno, Adrián también. Pero como que siempre nos buscamos tiempo. Y bueno, eso así siempre ha sido. O sea, es como que, bueno, o sea la mayor competencia que hemos tenido es tener que hay luchar entre estas dos cosas, entre tener que estudiar un poco música, porque somos músicos aficionados. O sea, que más hemos estudiado con profesores a particulares y así en internet. Entonces, como que, y claro, o sea, y mientras uno estudia, es como que le toca estar en otra cosa que es totalmente diferente, porque claro, la bioquímica es como que laboratorios y es como que otra cosa. Entonces, pero bueno, es como que a nosotros nos ha gustado, porque claro, ahí hemos podido ver ahí la vida desde otra perspectiva, y por eso claro, podemos ahí criticar desde otras maneras también. Y bueno, claro, ahí con Fidel nos hemos fusionado, pero claro, un poquito también ha sido la dificultad, por ejemplo, para a veces lograr encontrar músicos disponibles, porque por ejemplo antes de encontrar a Fidel pasamos buscando a muchos músicos, nunca había ningún músico disponible, o todos solo querían centrarse en un género. Por ejemplo, era como que siempre conocíamos músicos que solo querían tocar por ejemplo que solo heavy metal, o solo thrash metal, o solo grunge, o solo algo, o solo indie, por ejemplo. Entonces era como que decíamos no, o sea, era como que buscamos una persona que sea, o sea, como que sea más abierta de mente. Por suerte encontramos a Fidel, pero bueno, hemos pasado por largas adversidades, por ejemplo, para conseguir tocadas, porque a veces también es como que íbamos a bares, y siempre, o sea, y nos dicen que género tocamos, hicimos un poco de todo, así, un rock, que abarca más muchas cosas, y dice, uy, no, pero es como que nos dicen, uy, no, pero es que ustedes son muy pesados, pero es que son muy pesados, y que no, que aquí solo tocan rock suave, o solo tocan blues suave. Entonces decimos, no, o sea, es como que tocamos desde blues hasta un poco de grunge, es como que tocamos todo. Pues dicen, no, es que este bar es más para gente que le gusta la música, más elegante, dicen. Y yo digo, pero qué elegante para las personas. Claro, han sido los principales retos que se ha enfrentado pues Sergio Rodrigo con este inicio de hace 3 años con su banda Los Canelazos. Fidel, tú cuéntanos, ¿cuál han sido los principales retos de esta carrera y pues ya en conjunto con Los Canelazos? Bueno, el reto constante de vivir del arte, creo que es trabajar arduo y hacer lo que siempre uno quiso. Entonces creo que la clave está ahí, sí, siempre yo he buscado seguir lo que a mí me gusta, y pues la música realmente es lo que a mí me apasiona, y he tratado de trabajar arduo por ello, tratar de hacer las cosas bien justamente.

11:42, ya estamos en los últimos 20 minutos de La Rayuela. Seguimos con Fidel Saldumbida y Sergio Rodrigo, quienes nos están comentando sobre todo la historia de su banda, ¿no? Ellos ya van tres años aquí desde Quito haciendo música, y pues escuchábamos San Roque. Yo quisiera que me comenten qué significa esta canción, una historia muy interesante, ¿no? Sí, bueno, hablo un poco de la realidad que a veces pasa en esta sociedad, que bueno, a veces uno por cosas que no hace le meten a la cárcel, por ejemplo, y bueno, ya le condenan y todo, y bueno, claro, ahí dentro de la cárcel, claro, ahí le toca hacer varias cosas, por ejemplo, ahí le piden sobornos, o le ofrecen cosas, y es como que él dice no a todo, pero cuando hay por eso, ahí le torturan y le pegan, y es como que está tan harto que él solo quiere, o sea, solo a la final de la canción es como que solo cava un túnel con una cuchara y se escapa, pero al final es como que queda ya corrompido por la cárcel y por lo que le ha hecho, o sea, por lo que le han hecho ahí, porque al final es como que es una crítica, o sea, en el coro dice, estoy muy cansado de esta sociedad, que a mí dice, lo que hay que trabajar, o sea, es como que estaba muy cansado y de todo, o sea, lo que le exige la sociedad, y por ejemplo, encima más, ahí le meten a la cárcel y todo, o sea, es como una crítica a todo, en realidad. Y bueno, claro, o sea, ahí nos influenciamos, hay mucho en el grunge, por ejemplo, esta canción, porque es la rabia y la ira ahí de lo que sentimos muchos al ver tantas injusticias en esta sociedad. Y justo de eso quería yo conversar, acerca de esa como rabia, de ese sentimiento que pues alberga el rock. Según su información, que data de su página oficial, Los Canelazos, en el fanpage, voy a tomar esta textualmente esta frase, ¿no? Con la idea de preservar el espíritu de la música rock del siglo pasado, pues ADN, que en este caso sería Adrián Poveda, Sergio Lisergio, inician realizando sesiones de improvisación, etcétera. De esta idea quiero aclarar. ¿Qué significa preservar el espíritu de la música rock? Bueno, a veces creo que se pierde un poco ese espíritu de... O sea, bueno, es que yo creo que el rock abarca muchas cosas en realidad. O sea, es como que a veces muchos músicos y muchas bandas, lo que mencionaba antes, solo se enfocan en un género. O sea, un género como que lo es todo en la vida. Pero no, o sea, lo que queremos preservar, o sea, con nosotros, es que el rock abarca muchas influencias, muchas raíces. Y eso es lo que queremos ahí decir, o sea, es lo que queremos demostrar, o sea, que se puede tocar de todo. O sea, uno puede tocar ahí desde algo suave, un rock suave, un blues, un jazz, hasta un thrash metal, un death metal, porque es como que se puede de todo. O sea, es como que hay que romper esos esquemas que tiene la gente en la mente de que solo se puede hacer un género en específico. Y bueno, ahí también, y bueno, en el otro sentido también hablábamos de que bueno, ahí también hay bandas que a veces se venden un poquito, por ejemplo, a lo comercial, por ejemplo, se venden por ejemplo he visto a bandas que se venden, por ejemplo, a comerciales de la televisión o a cosas así, es como que venden su música para eso. Como dice Listeria, nuestra próxima canción, hay músicos que tocan con la billetera. Pues justamente, como dice Sergio, sí, o sea, queremos que preservar justamente que se cree. Esta banda se creó para que el rock y la gente se dé cuenta de que sí, se pueden hacer, una misma banda puede tocar diferentes tipos o estilos, digamos. No necesariamente tenemos que enfrascarnos en uno. O sea, ¿por qué? Si la música es tan universal, tendríamos que tocar solo un estilo o un género. ¿Y cuál es el espíritu del rock? ¿De qué se trata de esto? ¿De representar quizás alguna rebeldía? La época de los 90, pues recordarán la época del grunge, ¿no es cierto? Claro. Era toda una época que hacía explosión a nivel social. Uh-huh. Y el rock en sus épocas también pues hizo lo mismo. Uh-huh. ¿De qué se trata esto del espíritu del rock? Porque me llama bastante la atención de que ustedes ubiquen esta categoría. Porque a lo largo de esta semana hemos conversado con otras bandas, igual se ha preguntado quizás indirectamente si es que la música actual persigue alguna ideología o no. ¿De qué se trata esto? Pues nosotros sí, obviamente percibimos una ideología. Sin embargo, lo que queremos es expresar lo que tenemos dentro y lo que queremos decir. Y qué mejor que a través del arte, ¿no? Y de la música. De un género que nos apasiona a los tres, que es el rock. Claro, y bueno, también para mí el espíritu del rock es ser uno mismo, porque a veces es como que a veces la gente se quiere etiquetar en algo. Pero no, o sea, para mí el espíritu del rock es ser lo que uno quiere ser. Por ejemplo, muchos músicos, no solo en el blues, sino por ejemplo en otras generaciones, por ejemplo en la generación del post-punk, también era como que les daba la... O sea, a ellos no les importaba, o sea, que les digan ustedes son tal, O sea, como ustedes son tal, sino ellos son ellos mismos. Y para mí el espíritu del rock es ser libre. Ser libre como uno quiere ser, tocar lo que quiere, sin que le etiqueten a uno en algo, sin que le digan que vos no puedes tocar en esto porque, porque vos tocas en este género y vos ya no puedes enfrascarte en otro género porque eso es algo sí, que no cuadra. Sin etiqueta, sin encasillarse. O sea, yo por ejemplo, siempre me he influenciado mucho en mi vida. He tomado como filosofía de vida un poco esta filosofía del dadaísmo y del surrealismo, porque es como que lo que es lo que te expresa es lo que sale ahí de tu interior, o sea, del subconsciente. O sea, vos no tienes que por ejemplo, lo que mencionabas a veces de la improvisación, como de lo que pusimos en la biografía sobre la improvisación. Eso, o sea, para mí improvisar es como solo dejar fluir el espíritu a que se exprese el mismo, porque para mí, o sea, a veces el forzar mucho a crear a la conciencia. Ajá, la conciencia, por ejemplo, es como que ya o sea, es como que no se está expresando en realidad la esencia de uno, sino hay más bien uno solo debe dejar ahí por libertad al espíritu y que fluya, así, que fluya todo, así, ser libre. Iván Rodrigo, con este usuario en Twitter, nos acaba de tuitear, ¿no? Acá la radio dice: gran reto de los canelazos para lograr cambiar el panorama de la música rock en Ecuador. Nos manda felicitaciones a la Casa de la Cultura y a la radio. Así es, pues yo también quisiera recordar a todos nuestros amigos oyentes y a todas las personas que nos escriben a las redes sociales y también a nuestro fanpage, que estas canciones que hemos escuchado pues son primicias aquí en la Casa de la Cultura, donde nosotros tenemos un espacio justo cultural para todas las bandas nuevas y también la presentación y hablar un poco más de lo que hemos hecho durante esta mañana. Yo quisiera, antes de cerrar y ya irnos con la última canción, que ustedes rápidamente nos inviten al evento que tienen organizado para que sus seguidores vayan también a este concierto. Sí, vamos a estar tocando el día de mañana, sábado 6 de mayo a las 8:30, en un bar que se ha convertido realmente como nuestra casa. Es la tercera vez que vamos a tocar ahí nuestra música. De paso quiero agradecerle a Edward. El bar se llama La Oficina. ¿En qué dirección queda? Está ubicado en la José de Antepara y Los Ríos, diagonal a la Plaza de Toros Belmonte. Este es el sector de San Blas. Así es, pues amigos, ya saben, han escuchado en San Blas, en la oficina, pues, y Gabriel también quiere decirles sí, una cosa. Solo que ustedes reafirmen, pues, sus contactos, sus redes sociales, ¿cómo les ubicamos? Claro, nos pueden encontrar, tenemos ya canal en YouTube, también nos pueden buscar como Los Canelazos, en la página oficial de Facebook, siempre estamos subiendo material, constantemente, estamos también en Bandcamp, sí, y en SoundCloud. Sí, perfecto. Entonces, desde este espacio les queremos agradecer porque se han dado este tiempo, ¿no?, para esta entrevista y nos alegra conocer que espíritus tan jóvenes quieren revivir espíritus tan viejos como el rock, ¿no? Así es, pues, y gustosos nosotros aquí, la casa está abierta, gracias. Pues, la Casa de la Cultura y en sí la radio, pues, para que igual todos sus nuevos materiales sigan aquí y nos presenten. Agradecemos a ustedes, les deseamos muchos éxitos y, pues, también nos despedimos. Les invitamos a ustedes, amigos y amigas, que no se olviden de sintonizar la radio Casa de la Cultura, escribirnos a nuestro fanpage, a nuestros números de teléfono y, pues, cerramos con esta canción, Listeria. Y nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.